cuando deje de ver. Y si llego a mi fin intentando seré un vencedor, porque es mejor intentar que morir.